Estamos en entrevista con Gino Bavestrello, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral. En nuestro contacto tiene el fin de poder actualizar las noticias o la investigación que se debe estar llevando a cabo o otras medidas que han nacido desde la Federación de Pescadores o de otras dirigencias y también desde los familiares. Poder actualizar la noticia de la muerte de los 6 pescadores artesanales que fallecieron el día 24, del 24 al 25 de marzo, en este fatal accidente tras la colisión de una embarcación mayor, de un transbordador, ¿cierto?, de la chipera Reloncaví, que colisionó a la nave menor que iba a la pesca de la Centolla, la nave Victoria. Don Gino, muy buenos días. ¿Usted nos podría actualizar en qué va el caso de la muerte de los 6 compañeros de la pesca artesanal? Gusto saludarla y a través de su emisora a todos los compañeros pescadores artesanales que escuchan su emisora. El tema, en este tema administrativo, un poco lento, era sabido que iba a pasar así, ya que están involucrados gente del Estado. Hay que recordar que acá, por una negligencia del capitán de puerto de Corral, que permitió o no permitió que nuestros compañeros pudieran ayudar al rescate de los compañeros que estaban atrapados dentro de la embarcación Victoria, después de un periodo de 4 horas, fallecieron por inmersión. No como lo dicen que fue por el choque. Eso quedó desmentido después de todas las grabaciones que se escucharon y se recopilaron. Bueno, en ese contexto, el trámite administrativo que lleva la Gobernación Marítima todavía no lo han dado a conocer para poder determinar la responsabilidad del accidente. Y lo digo accidente porque en definitiva es el vocabulario que se conoce en la ciudadanía. Para nosotros es una colisión. Y una colisión en la mar trae como consecuencia muchas veces como ahora fatales. En el caso de nosotros, como federación, estábamos recopilando los antecedentes. De hecho, ya lo tenemos todo, tenemos lista la querella. Solo falta que nos faciliten el nombre de los bomberos que participaron en la reanimación de los compañeros que salieron con signos vitales para poder demostrar fehacientemente que fallecieron por inmersión y no fallecieron por, como lo dice la autoridad marítima. Y en cuanto a la ley Supersol, es una iniciativa que se está llevando a cabo, que se pretende ingresar como una noción parlamentaria, un proyecto de ley de noción parlamentaria, para poder más que mejorar el tema del seguro vía del pescador es que se coloquen muchas indicaciones en la cual empresas que trabajan para la salmonicultura y en este caso de la empresa que presta servicio para el chip tengan responsabilidades también monetarias. Acá ninguna embarcación debiera, ninguna embarcación hoy día no cuenta, hoy día ninguna embarcación cuenta con seguros de vida para contra tercero. Como pasó en el mes de enero en Calbuco, en el archipiélago de Siloé, una embarcación que navegaba con piloto automático en un agua interior donde hay un montón de tráfico por una negligencia, pero inexcusable de parte del patrón de la barcaza que colisionó a la embarcación Supersol, una embarcación pesquera artesanal, donde falleció un compañero y otro quedó desaparecido. Y aquí no hay ninguna responsabilidad monetaria de parte del armador de esa embarcación que transporta productos para la salmonera. Entonces lo que se está buscando es que cuando una empresa que produce salmones tenga que recurrir a terceros para prestación de servicios a la salmonicultura deba ser un elemento exigible que antes de contratarlos tenga que tener un seguro contra terceros. Me explico. Que cuando sufran este tipo de percances, como colisionar a una embarcación y haya daños materiales, pérdida de vida, esa empresa tenga que, ese seguro tenga que cubrir todos los gastos y más encima que tenga que dejar a los familiares con una pensión vitalicia.